En el cierre de los talleres de verano 2022 que organizó la UCIRED con el tema En la escuela y la comunidad, hoy cuidamos la vida, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER, y la Universidad Campesina en Red otorgaron el doctorado honoris causa por 40 años de caminar con los pueblos al arquitecto Oscar Hagerman, quien en 1987 construyó junto con los alumnos y maestros del CESDER los actuales dormitorios de asesores y alumnos. Con años de aprendizaje en la construcción con materiales locales y uno de los precursores de la metodología de diseño participativo, el arquitecto Oscar Hagerman reflexiona sobre el desarrollo de proyectos flexibles que se adecúen al número de habitantes, el clima de las regiones y orientación de las construcciones. Flexible, una casa flexible, puedes cambiar el programa, porque habrá gente que nada más tenga un hijo hombre y tres mujeres, a lo mejor hay uno que además tiene mujeres. El clima, a una gente le tocará un clima frío, otra gente le tocará un clima caliente. Entonces las casas también son diferentes. La vivienda sea flexible en la orientación. En algún arreglo de vivienda de un pueblo siempre hay casas que dan al oriente, cuatro orientaciones, oriente, poniente, norte y sur. Vinculado desde hace 40 años a las comunidades de San Miguel y Sautla, en la Sierra Norte de Puebla, Hagerman ha comprendido las distintas necesidades de la vivienda campesina, de la vivienda rural. Tres cosas que no funcionan bien, por lo que los arquitectos no están participando en el diseño de las casas. Una de ellas es la intimidad. La mayoría de las casas eran un solo cuarto en donde vivían los papás y los hijos. Yo le pregunté algunas veces a los papás, bueno, y cuando ustedes quieren hacer el amor, ¿cómo lo hacen? Sin que los hijos se den cuenta. Me dijeron, pues nos vamos a la milpa. Esa no es solución. La vivienda antigua podía ser un cuarto solo. Otro problema que hay en la vivienda es el baño. El baño, la gente va a hacer sus necesidades a un rincón del terreno. No está resuelto el baño y cada vez hay más necesidad. La gente va a la ciudad y regresa con la idea de tener un baño. También hay otro problema y es el humo en la vivienda rural. La gente no puede comprar gas, tanque de gas, que cuesta 400 pesos. ¿Y de dónde sacan ellos 400 pesos? Entonces la gente sigue cocinando con leña, pero la leña tiene el problema del humo, entonces hay que resolver eso. Después de haber colaborado y tener una amplia trayectoria en distintos proyectos de construcción colectivos con perspectivas integrales, Oscar llega a una conclusión. Yo creo que la arquitectura ahorita es elitista. Cobrar 150 mil pesos por el proyecto de una casa para ricos, y los ricos te dan ese dinero con todo gusto. Entonces yo creo que la solución es hacer un proyecto flexible que se adapte a las necesidades de cada familia. Yo no quiero cansarlos y jamás, pero creo que se están haciendo muy mal las cosas, empezando por los maestros. Los maestros piensan que la arquitectura es una de las cinco artes: la literatura, la poesía, está la música, está la pintura, está la escultura, la arquitectura, era el quinto arte. Y eso no es cierto, y eso no lo tiene que decir desde la escuela. La arquitectura es un servicio, no es un arte. Historias de construcción social del hábitat. Capítulo 0. Esto fue una producción de Copevi Comunicación.